Estamos en diálogo con el coronel Wheeler Andrade San Ginés, que es comandante de la Policía Rural y Fronteriza del Departamento de La Paz. Coronel, en el 16 de enero, ¿no?, en horas de la mañana, hubieron llamadas de vecinos, vecinas, ¿no?, solicitando, denunciando la presunta llegada de un grupo de antisociales con objetos cortopunzantes, ¿no?, a la zona Los Lirios 1 del Distrito 9 de Achocalla. Hicieron todas las convocatorias, ¿no?, a efectivos policiales para que pudieran venir a resguardar a los vecinos y vecinas, toda vez que ese día también estaba desarrollando un cabildo vecinal por parte de los vecinos para evaluar los resultados de compromiso del municipio. Sin embargo, llegaron estas personas presuntamente antisociales, quienes agredieron a dirigentes, vecinos, vecinas, con múltiples lesiones, mismas que fueron ya denunciadas en domingo al día siguiente a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, que se hizo presente en el lugar, que instruyó una investigación y pidió al Ministerio Público también de la misma manera obrar con el caso. La denuncia por parte de los vecinos va en este sentido. Se hicieron las correspondientes llamadas al Comando Regional de la Policía Rural y Fronteriza, sin embargo, no se desplazó oportunamente los efectivos, sino llegaron a las 2:30 del mediodía, cuando ya los hechos fueron consumados. ¿Qué nos puede decir al respecto, coronel Wheeler Andrade? Lo escuchamos. Muy bien. Primero, es bueno aclarar que el teléfono del comandante, que soy yo, está prendido y atento las 24 horas del día y los 365 días del año. Uh-huh. Lo mismo ocurre con el teléfono fijo que se encuentra acá, porque tenemos personal que trabaja constantemente durante las 24 horas. De los 134 puestos, hay muchas novedades que nosotros tenemos que atender. Sin embargo, esa novedad que ha sido sobresaliente, apenas hemos tenido conocimiento, nos hemos comunicado con la superioridad. Sin embargo, en ese día, si bien recuerdo, habían muchas actividades, especialmente en la Ceja del Alto. Si bien recuerdo, había una carrera K10, que no estoy yendo en contra del deporte, ni mucho menos, pero eso duró hasta aproximadamente las 11:00 de la mañana. ¿Qué significaba eso? Muchas intersecciones que tienen que ser utilizadas para poder llegar allá no estaban habilitadas. Sin embargo, la policía llegó. Llegó, pusieron, me indicaron que pusieron orden, porque ya estaban coordinando con el comandante de la ciudad del Alto de La Paz, entonces con el comandante que se encuentra designado en el Alto, ya estaban coordinando con él, y me indicaron después que había paz. Nuestros policías también intervinieron, auxiliaron a las personas que se encontraban ahí, pero también, de acuerdo a lo que me indican, que no es un caso que se habría dado solamente, sino que es un caso antiguo, que ya habría sido inclusive desde el 2014, inclusive 2013. De todas maneras, la Policía Rural y Fronteriza, de todos los hechos que se suscitan, siempre damos parte a los superiores para que ellos tomen las decisiones oportunas y más correctas. Coronel, solamente para precisar, ¿ustedes a qué hora ya tenieron conocimiento, ¿no?, y bueno, y por qué no llegó inmediatamente la ayuda? Para precisar, tendría que ver mi celular. Y aproximadamente esa era las 9 de la mañana, aproximadamente las 9 de la mañana, de acuerdo al registro que tengo en celular. Uh-huh. Inmediatamente se dio parte al comando departamental para que nos colaboraran con esta actividad de mantener el orden. Porque aquí, como usted ve, solamente tengo secretarias y secretarios. No tengo una unidad de reacción inmediata. De reacción inmediata. No tenemos. La reacción inmediata son los que se encuentran en lo top. Son otras unidades que se encuentran cercanas ahí. En ese sentido, la UTOP llegó en un vehículo desde la ciudad del Alto, un minibús cuaste grandote, llegó ahí. Muchos vecinos le pidieron, por ejemplo, a los grupos presuntamente vandálicos que estaban en la plaza, en vehículos, camiones, surubis ahí, que requisaran esos dinamitas, objetos cortopunzantes, pero los efectivos no quisieron hacerlo porque sería como encender la mecha en el otro equipo también, en el otro bando. Entonces, ¿qué conocimiento tiene? ¿Han recibido ustedes el parte? También había habido ahí un módulo policial ubicado en la urbanización Los Lirios 1. ¿Qué informa el comandante de este puesto policial? El comandante del puesto policial nos ha indicado que evidentemente habían dos grupos de personas que se estaban agrediendo verbalmente. Inclusive creo que han llegado a lanzarse algunos instrumentos contundentes, como ser piedras. Como consecuencia de eso ha sido auxiliada una persona. Y también se ha hecho el monitoreo correspondiente para dar parte a nuestros superiores. Y yo escuchaba por la radio que ya se estaban dislocando los policías por las diversas arterias de la ciudad del Alto de la Paz. Sin embargo, tenían dificultades porque había esa actividad. Sí, y llegaron un poco más tarde. Pero los que han atendido el caso sería la Unidad Táctica de Operaciones Especiales del Alto. Coronel, ¿qué hacer en estos casos, no? Por ahí se presenta, como tenemos en el departamento de la Paz, 134 módulos policiales, ¿no? Vaya, ha sido uno ahí, por ejemplo. ¿Tienen algún plan así inmediato? ¿Sería necesario tal vez, no, desplazar un contingente inmediatamente? ¿Cómo están viendo ya tras esta situación, no, para evitar también en las siguientes o similares o hechos similares también en otros módulos policiales donde también los efectivos a veces pueden solicitar, incluso pueden estar en riesgo su propia vida, no? Pero si no llegan oportunamente la reacción inmediata de la policía, bueno, vamos a lamentar desenlaces, coronel. ¿Cómo están viendo este aspecto? Bien. En todo, reitero, ¿no? En los 134 puestos policiales, donde tenemos policías y donde tenemos autoridades, nosotros ya hemos mandado un memorándum para que hagan sus planes de contingencia con referencia a cualquier situación. Ellos también tienen procedimientos para poder atender cualquier tipo de situación. Los casos son múltiples, no solamente Sachocalla. Los casos son, como le digo, desde una frontera lejana que es allá arriba en Pando, hasta una frontera que es allá en la frontera del Perú, o con los diferentes departamentos colindantes. Entonces, estamos atentos. Personalmente yo voy. En este caso, como ya estaban yendo el equipo, que es la UTOP, que es el equipo especializado en esta actividad, entonces no puede haber ahí dos cabezas, tiene que haber una para que organice de buena manera. Respetando siempre esa jerarquía, esa competencia. En esa situación, en los 134 puestos policiales, los señores policías, cuando dan parte, nos hacemos presentes y también tomamos contacto por cualquier medio, ya sea por el celular, ya sea por la radio, etcétera, con las autoridades, para que ellos también coadyuven hasta que nosotros lleguemos. Bueno, coronel, Es una situación preocupante, ¿no? Falta equipos, equipamiento seguramente en la policía, falta también personal, ¿no? ¿Ustedes alguna vez han tal vez solicitado, ¿no?, la creación de un grupo acá en la Policía Rural y Fronteriza, coronel, así también para acudir a estos hechos inmediatamente? Bueno, esto es... Tenemos. La policía como policía tiene sus grupos. Tiene sus grupos de inteligencia, tiene sus grupos operativos, tiene sus grupos de reacción inmediata. Tenemos. Tener un grupo acá es excelente. Sin embargo, el personal que tenemos acá no abastece. Tenemos lo mínimo necesario para cubrir los 134 puestos policiales. Sin embargo, siempre tenemos el apoyo del Comando Departamental de la Policía Boliviana para cualquier situación. Se puede llevar adelante un proyecto para tener un grupo especializado acá, que esté a nuestra disposición, que el comandante de acá ordene, que el comandante, pero lo tenemos que pensar, lo tenemos que proyectar y lo tenemos que plantear. Y vemos cómo es la sostenibilidad y si realmente fuese necesario. Muy bien. Muy bien, coronel Wheeler, quedo agradecido por esta información. El último tema que también queríamos dialogar con usted era respecto a los hechos de tránsito que ocurren en el lugar, ¿no? Le comentaba que había más de 25 hechos de tránsito ya cuantificados y solamente entre la anterior y esta semana se han registrado otros dos nuevos hechos también. ¿Cuál es el trabajo también en puestos de módulos policiales cercanos, ¿no?, donde hay la doble vía, La Paz Oruro? ¿Corresponde a la Policía Rural y Fronteriza hacer el tal vez patrullaje, el control en el lugar para evitar no, que los conductores corran como autopistas? Bueno, cuéntenos al respecto, coronel. La Dirección Nacional de Tránsito, como tránsito, tiene sus oficinas y tiene sus dependencias. Uh-huh. Y una de las direcciones que tiene, o de las unidades operativas que tiene esta dirección, es la patrulla caminera. Uh-huh. ¿Qué es la patrulla caminera? Es una unidad especializada en dar seguridad, en dar auxilio, en dar cooperación, en ayudar a todos aquellos ciudadanos que se encuentran en ruta o que se encuentren en algún lugar determinado en las autopistas, en las carreteras, etc. Sin embargo, la Policía Rural y Fronteriza en cualquier momento puede coordinar con esta patrulla, considerando que la función policial es una función integral, donde todos los policías en un momento determinado que se los necesite tienen que colaborar en cualquier atribución que tenga la policía. Peor, y es un deber, salvar vidas, ayudar a las personas que se encuentran en una situación de emergencia, que necesiten auxilio, que necesiten ayuda, que necesiten colaboración. Entonces, eso es, pues, es así como están instruidos nuestros policías. Claro. Ahora, en este módulo policial de la zona Los Lirios, en el distrito 9 de Achocalle, específicamente, ¿cuál es la instrucción que tienen los policías? ¿Hacer eso también, coronel? Tenemos que auxiliar a las personas, tenemos que ayudar a las personas. Uh-huh. Para nosotros, nos han enseñado y nos han recalcado que una de las cosas más importantes es la vida y la integridad del ser humano. Eso es principal. Entonces, tenemos esa instrucción, tenemos esa doctrina con referencia a preservar la seguridad de las personas. Yo le quiero quedar bien agradecido por este tiempito de dialogar con su persona, la apertura también a las distintas consultas. ¿Algo más que desea agregar, coronel? Los micrófonos son suyos y diríjase a la audiencia también. Sí, aceptar la invitación de mi parte y aceptar la invitación de usted, señor periodista, para que en las diferentes provincias, en los diferentes cantones, donde tengan acceso a su distinguida radio, podamos tener alguna conversación, alguna iniciativa y alguna y llevar adelante alguna mejora con los ciudadanos que se encuentran trabajando en el campo, que se encuentran trabajando en las diferentes provincias. Muy bien, queridos oyentes, fue el diálogo sostenido con el coronel Wheeler Andrade Sanginés, comandante de la Policía Rural y Fronteriza, haciéndose también nosotros presente, estando en su despacho para conversar también con la autoridad, y en los siguientes días lo tendremos también en nuestros estudios para conocer con ustedes también el diálogo directo con el vecino o vecina.